de mucha paz en medio de tu presencia. Si tu rostro puedo ver con tu amor, I'm not afraid to die. gracias es la gloria de tu presencia. Tu poder.